¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de Frontera Radio en Jerez de la Frontera, a la sintonía de Radio Arcos, emisora municipal, y a todas las personas que nos escuchan a través de la plataforma iVox, entre www.iVox.com. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica y de ciencia en general, que algunas veces se nos cuela, y que hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes. Saludos de Alfonso Saborido de la cabina para adentro y de Manuel Jiménez del Barco, de la cabina para afuera. Don Manuel, buenas noches. Buenas noches. Hoy estamos bajo mínimo, estamos en vacaciones de Semana Santa. Estamos como... ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo se dice en las huelgas? Servicios mínimos. Eso. Servicios mínimos, pero ahora se incorporará el compañero Joaquín Barroso. De todas maneras, eso no implica que sigamos aquí, en Un Punto Azul, para hablar de astronomía, como decimos, de ciencia del espacio, astronáutica. Y además, el programa previo a la Semana Santa siempre es muy fácil. Es muy fácil. Bueno, no es que sea fácil, es que siempre es el mismo, porque es muy recurrente. ¿De qué vamos a hablar? Pues normalmente por esta fecha, ya ha pasado cuando hacemos esto, el equinoccio de primavera, el que trató el jueves pasado. Saludos de Alfonso Saborido, no lo he dicho, estoy hablando yo aquí como el burro primero. Saludos de Alfonso Saborido y Manuel Jiménez del Barco, al otro sitio, en el otro lado. Hemos pasado la primavera ya, la semana pasada, y ya por esta fecha también pasa una cuestión que no tiene que ver con la astronomía, es un hecho civil, pero tiene y no tiene que ver con la astronomía. Depende por donde lo miremos, ¿no? Que es el cambio de hora. El otro día cometí un error, porque estamos haciendo un programa de astronomía el jueves pasado. Yo dije que la primavera entraba el sábado a las 5 de la tarde. Y decía bien, lo que pasa es que estaba hablando yo en hora GMT. Ajá. Que para un astrónomo es normal. Uh-huh. Lo que pasa que, claro, que si estás haciendo un programa para una audiencia que hay gente aficionada y hay gente que no, si dice las 5 de la tarde, me di cuenta porque también el sábado por la mañana, que hice yo otro programa aquí, dije, entra a las 5 de la tarde y me dijo, ¿una hora muy taurina? Después pensé, digo, no, taurina no, porque no son las 5 de la tarde locales. ¿Eh? No, ahora hay que distinguir entre la hora local, la hora GMT. Sí. No, pero que no está de más ahora, por lo menos habituarnos a emplear la hora, o por lo menos decirlo, que estamos empleando la GMT, porque tenemos ya oyentes de todo el mundo, y entonces sí. La hora local no vale. Para uno de Argentina o de México, pues la hora civil española pues le trae un poquillo sin cuidado, ¿no? No. Pero la GMT sí puede sacar poniendo sus horas de adelanto, claro. De atraso. Y lo que pasa es que uno es que se acostumbra uno a mirar las efemérides. Y cualquier cosa que tú mires de astronomía siempre viene GMT. O UTC. Sí. Es lo mismo. Sí, UTC más del reloj atómico y la... Y la GMT, pues todavía es más antigua de la que significa de Greenwich. Greenwich Meridian Time. La UTC Universal Coordinate Time. UTC. Universal Time. Universal Time Coordinate. Exacto. Tiempo Universal Coordinado. ¿Qué es el tiempo universal? Porque vamos a hablar luego del cambio de horario, ¿no? Que se produce. Aquí, yo ya no sé, en Europa y en muchos países de América, se produce un cambio de horario de, digamos, lo que se conoce como el horario de invierno, horario de verano, ¿no? Aunque también sé que en Estados Unidos eso ha ocurrido hace 2 semanas. Y la verdad que desconozco si en todos los estados, porque también sabemos que Estados Unidos tiene un lío horario algo regular por la abstención, ¿no? ¿Qué es el horario GMT? El GMT es el horario de referencia al meridiano de Greenwich. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, el... Vamos a definirlo otra vez, vamos a la reducción. Sí, porque el tema... Es un meridiano. Es un meridiano, es una... Dígamelo con claridad, meridiana, ¿qué es un meridiano? Meridiano es una curva imaginaria de la superficie terrestre que pasa por los dos polos, ¿vale? Uh-huh. Esos son los meridianos. A diferencia de los paralelos, que tienen longitud diferente todos ellos, los meridianos todos tienen la misma longitud. Porque los paralelos se llaman paralelos porque son, valga la redundancia, paralelos al ecuador. En geometría, eso se diría que son círculos máximos, porque de la esfera, el máximo círculo son meridianos y de los paralelos hay solo uno círculo máximo, que es el ecuador. ¿Vale? Si fuera la Tierra completamente redonda, esférica, que diga, bueno, para hablar con propia redonda o esférica, redonda, igual. El ecuador y los meridianos tendrían la misma longitud. Sí, pero La Tierra es un geoide, como una pera, está achatado, pues el ecuador es más largo que los meridianos, pues está achatado por los polos, ¿vale? Y por lo tanto los círculos que pasan por los polos son más cortos que el ecuador. Estoy hablando de memoria, el ecuador puede tener unos 40.000 kilómetros de diámetro, sí, más o menos. Es que el otro día... 42.000. Estaba viendo yo mi coche cuando lo llevé a la ITV, que por lo que nos escuchan de fuera es la inspección técnica de vehículos, ajá, que aquí sufrimos los españoles cada año, y tengo 155.000 kilómetros. Digo, uy, ¿cuántas vueltas le he dado yo ya a la Tierra? Y pensé, digo, por lo menos 3. Sí. Por lo menos 3 vueltas al planeta, un buen coche el mío, Hyundai. Sí. Un poquito más de 3. Un poquito más de 3 vueltas. ¿Sí? Claro, que si lo llego a hacer seguido, no vea. Claro. Pues esos son los meridianos, ¿no? Son círculos que pasan... máximo, que se llama, que pasan por los dos polos. Entonces, como la Tierra gira a través de los polos, digamos que las horas de oscuridad y de luz y de claridad se van alternando según en el meridiano en el que estés. ¿Vale? Claro. Entonces, por ejemplo, el meridiano, si el meridiano, hay un meridiano que pase por Nueva York, uh-huh, y le está dando el sol, lo más seguro que el meridiano que esté por China esté de noche. Esté de noche, claro. Ese es el que se le llama meridiano local, uh-huh, ¿vale? El tema de la referencia a la superficie terrestre, para los paralelos, la latitud, lo tendríamos muy fácil. Cogemos el único círculo máximo, que es indistinguible, o sea, es distinguible totalmente, que es el Ecuador, y entonces medimos la distancia al Ecuador, que sería la latitud. Pero con los meridianos, como son todos iguales, claro, se tuvo que escoger uno que fuera el de referencia. Uh-huh. Ahora mismo es el que pasa por Greenwich, en Inglaterra. No siempre fue así. Una por vez ejemplo, pasó por aquí. ¿No? Por ejemplo, antiguamente el meridiano de referencia pasaba por San Fernando, provincia de Cádiz, y a unos 30 kilómetros de Jerez. Muy cerquita de aquí teníamos el meridiano cero, en aquella época. ¿En qué época? 1700 largos. Uh-huh. No te sé decir. En la Revolución Francesa, vamos, casi. Sí. Después la influencia anglosajona pues tuvo su poder, digamos, en el mundo científico, y cambió el meridiano. Y cambiamos de meridiano cero. Ahora se miden las longitudes, se miden, que fue un problema que ya hemos hablado mucho en este programa. ¿Y qué vamos a hablar? Un problema realmente de ingeniería bastante costoso. Ahora vamos a hablar de ello, porque hay mucha gente que no nos ha escuchado. Medir el tema, o sea, lo que es la longitud. La latitud es muy fácil, con el sol, con las estrellas. La latitud es la distancia que hay desde un punto de la superficie terrestre hasta el Ecuador. El Ecuador. Y puede ser en grados. En grados. Y puede ser latitud norte o latitud sur. En grados, uh-huh, porque es una curva. Ya, la ya. La superficie, claro, de la Tierra. Y la longitud es la distancia que hay desde un punto de la superficie terrestre hasta el meridiano cero. Hasta el meridiano cero, que en este caso es el de Greenwich. Y se mide en oeste y este. Y la otra en norte y sur. Bueno, se mide, hay que decir la referencia. Claro. Si es norte o sur o este o oeste. Oeste o este. Si se está. Nosotros estamos al oeste de Greenwich por un poquito, por 6 grados. Porque hay que decir, ¿eh?, que el meridiano cero pasa por España. Sí. Por Valencia. Por Valencia. Ajá. Nosotros estamos a 6 grados. La parte oeste de Cataluña y las Baleares tienen longitud este. Uh-huh. Y el resto de España, digamos. La península. Tiene. O desde la península, bueno, más las Islas Canarias, la Canaria también, igual, tienen longitud oeste, ¿vale? Y nada, pues es la hora en el que la hora GMT se pone como las 12 del mediodía. GMT es el instante en el que el sol está en la vertical, pasa por el meridiano, que se llama, uh-huh, el punto más alto del cielo, o culmina, también se dice en astronomía, sí, cuando culmina el sol. Es más correcto, porque no culminan todos los sitios a la misma altura. Claro. Cuando está culminando el sol en el meridiano de Greenwich, entonces se dice que es las 12 del mediodía. A partir de ese momento, pues se mide en. Se pone uno de referencia. Las horas, ¿eh?, se han dividido por tema de manejo de unidades de grados y eso. Se ha dividido el día en 24 horas. Y entonces. Equivale una hora, equivale a 15 grados de longitud. Entonces, digamos que, para que os hagáis una idea, si el sol está, si es las 12 GMT, o sea que el sol está culminando en Greenwich, uno que está 15 grados al oeste de Greenwich tiene las 11. Una hora menos. Una hora menos. Una hora menos astronómicamente. Ahora ya entramos en la acomodación claro, civil. Porque ahora porque, lo que pasa, los estados no van. Claro, no, entonces cada punto tendría una hora distinta. Y eso es ingobernable, digamos. Lo que se hace es agruparse en un país. Se dice qué zona abarca, entre qué meridianos está más tierra, o sea, más superficie de ese país, entre tal y tal, pues se escoge el uso horario, que es que abarca aproximadamente 15 grados, sí, que tenga mayor cantidad que pase por ese país. Entonces se escoge para ese país esa hora. Uh-huh. Pero no es la misma, no sale el sol a la misma hora, claro, por ejemplo, aquí en Valencia que en La Coruña. España tiene una particularidad. Pero tienen la misma hora. Tienen la misma hora. España tiene una particularidad, bueno, la península ibérica, que es que lo que es el territorio español y Galicia, lo que es la península, tenemos una hora junto a las Islas Baleares, pero Portugal, que está justo abajo de la vertical de Galicia, tiene una hora menos. Uh-huh. Es por convención, porque realmente Galicia y Portugal, sí, claro, tienen el mismo... Deberían de tener, o tienen la misma hora astronómica, Galicia y Portugal, sin embargo la hora civil no es la misma. Claro, lo que pasa es que sería un follón el estar cambiando, imagínate, de Asturias a Lugo, ¿no? O a, bueno, las provincias vecinas sería un lío. Ahora, claro, hay países que no tienen más remedio que tener varios usos horarios. Como por ejemplo pueden ser los Estados Unidos de América, Rusia, China tiene que tener varios usos horarios, sí, y o sea que lo tienen que tener los por grandes narices, si tienen más de un uso horario. Se me ocurre, yo que sé, Estados Unidos, Brasil, Rusia. Le damos China. La bienvenida a Joaquín Barroso. Incluso buenas, creo buenas, que Australia, ¿no? También buenas, tiene buenas más noches, de perdón el retraso, pero... No pasa nada. Me surgió un inconveniente a última hora. Y... Mientras no sean inundaciones, Bueno. Y a José Luis Espí, que también se incorpora ahora. El caso es que... Comentar que sí, en realidad a la península ibérica la hora que le toca es la hora de Portugal. Nosotros tendríamos que tener una hora menos que el resto de Europa. Pero como somos más papistas que el Papa, pues tenemos la misma hora que el uso horario de Centro Europa. Pero realmente, porque el Reino Unido tiene, la mayor parte, vamos, Reino Unido lo que tiene es una hora menos. Sí. Portugal tiene una hora menos. Y Marruecos también tiene una hora menos. Y si ve, y se observa la longitud, desde la longitud que tiene la geográfica España, desde el Galicia, que es la que tiene más oeste, uh-huh, a Cabo de... O sea, al final, en Menorca o no sé cuál es la última balear. Sobre el este, la media, digamos, la media es el meridiano... O sea, está entre menos de 15 grados al este y menos de... O sea, menos de 7 uh-huh grados al este y menos de 7 grados al oeste. Le correspondería al meridiano de Greenwich, la hora del meridiano de Greenwich. Uh-huh. Pero tenemos una hora más. Y en verano dos. Hay sitios que lo tienen más complicado, como Venezuela, que creo que tienen incluso medias horas. Sí. Entonces eso ya... Lo he visto en una página hoy bien... No lo comprendo, de verdad. Eso es complicar más el asunto. De las medias horas ya. Como sus decía razones Antonio, tendrán, doctores, ¿no? Tiene la iglesia, ¿no? Por algo lo habrá. Sus razones tendrán, por supuesto. El caso es que ya por conveniencia, y eso ya es para discutir largo y tendido, los horarios se cambian, los horarios civiles. A partir de 1973, con la crisis del petróleo, es cuando empieza lo del horario de invierno y horario de verano, por lo menos aquí en España, ¿Y qué pasa? Que cada último fin de semana del mes de marzo, aquí en España, pasamos al horario de verano, y el último fin de semana de octubre pasamos al horario de invierno. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Restamos una hora a nuestros relojes? No, al revés, ya lo estoy diciendo al revés. Sumamos una hora a nuestros relojes y nos convertimos en GMT más 2. Más 2. Y luego, cuando llegue el invierno, restamos una hora y nos convertimos en GMT más 1. Con lo cual, es un gran problema para los astrólogos. Porque cuando tienen que hacer la carta astral al niño, tienen que ver en qué horario nació el colega. Un tirito, ¿no? ¿Tú crees que es un problema para los astrólogos que realmente tienen ese problema? No sé, deberían de tenerlo, ¿no? Deberían de tenerlo. Creo que más o menos la hora solar, creo que por el Arco del Triunfo de París. Ah, por ahí les pasa a ellos. Pues creo que por ahí pasan ellos. La cuestión está, ¿es conveniente o no? Esto para gusto los colores. A mí este horario es el que más molestias me cae. Porque lo que hace es que me quita una hora de sueño. Me tengo que levantar más temprano, en teoría. ¿Eh? Yo estaba ya muy contento porque llegaba a trabajar de día. Tú también llegarías de día. Y ahora volvemos a llegar de noche otra vez. Con lo cual... con un canto de los dientes que llega, ¿no? Ya. Al trabajo. Pero lo que me refiero es... Hay otros que no llegamos. Que si se pretende gastar poca energía, vamos a encender más luces. Cuando lleguemos, ¿no? Sí, el tema es los ventajas e inconvenientes. Está muy, muy... Es un tema muy hablado porque eso en principio económicamente tiene ventaja. Después fisiológicamente tiene desventaja porque... Y también, digamos que del tema de organización civil tiene desventaja el estar un día con una hora de más que ha desaparecido o una hora que dos veces se pasa el reloj por la misma hora, tiene cierto, digamos, desajuste que en algunos casos pueden llegar a causar trastornos. Unas veces son leves, pero bueno. Uh-huh. Y la ventaja pues principal es el aprovechamiento de la luz solar en la actividad diaria normal. La económica tiene, he visto tanto a favor como en contra, por ejemplo. Estaba diciendo de que la hora de verano se consume menos electricidad en las casas porque... aparte de que se necesita más tarde, lo que es el consumo doméstico empieza, como tenemos una hora adelantado, está desajustada con la luz del sol. Pero sin embargo los picos de consumo ocurren a la misma hora. Entonces, desde el punto de vista de algunas empresas eléctricas, a lo mejor se gasta menos, pero por esos picos de máximos son peores incluso esos picos que si la gente fuera más homogénea gastando. Entonces, de todas maneras, incluso en el tema de que se aprovecha, se gana en economía, hasta ahí hay debate. Es la Unión Europea quien lo determina, o sea que se supone que se saben cuando lo hacen. Sí. Habrán contado, ¿no? Habrán hecho sus números, ¿no? Claro. A mí me gustaría hablar con los ingenieros y demás, porque yo creo que la verdad, el consumo doméstico es como el tema del agua. Consumo doméstico, eso es el chocolate del loro. Yo creo que es más tema de ahorro industrial y demás que... Más de grandes industrias. Más de cara a industrias que a nivel personal, a nivel doméstico en casa, porque a fin de cuentas... Lito. Sí. Aunque lo hemos explicado en otras ocasiones... para los antiguos el determinar la latitud era muy fácil, solamente con buscar la estrella polar, medirla con un sextante, ¿no? O un astrolabio, medían los grados a que altura estaba y sacabas pues ya la latitud a la que te encuentras. O sea, por ejemplo, en Jerez estamos en latitud norte 36 grados, la estrella polar se encuentra a 36 grados norte, ¿no? Si te vas a Finlandia, pues no sé, pero latitud casi 70, no sé, por decir algo, ¿no? Latitud 100 no puede haber. Es hasta 90. 90. Hasta 90, ahí va. Y si te vas a, ¿qué te digo yo? A Perú, Ecuador. Bueno, Ecuador, la latitud 2 grados, 4 grados, 0 grados. Es muy fácil determinarlo, pues sobre todo para los navegantes. Colón, cuando iba hacia América, siempre iba recto, por el paralelo 28. Pero claro, la longitud, ¿cómo la medimos? Con un reloj. Con un reloj, pero es que Colón no tenía reloj, ¿no? Ese era el problema que tenían. Ese era el gran problema que tenían los antiguos navegantes. Tendrían un reloj de arena, supongo. Sí, pero eso era bastante. Sí, las claro. ampolletas y demás, entre que el que estaba de guardia se despistaba. Que... ¿Por qué es un problema? Pues porque por el tema de la rotación terrestre, que se traduce en tiempo. Hemos hecho una escala de tiempo de que un día dura 24 horas. Y podemos saber... Que no es exactamente así. Por la culminación, por cuando pasa por el meridiano un astro, con la diferencia... Por el meridiano sabemos, es por la parte más a la alta. Hora por la que pasa en un punto fijo y sabemos la hora en la que pasa por tu meridiano, al saber el tiempo, el retardo en tiempo, lo podemos traducir... del tirón en grado. En grados. Y ya tenemos la longitud. Ese era el problema. El problema era que sí, hay un meridiano de referencia. Se medían muy bien desde ese meridiano de referencia, porque además se hizo en los dos casos, que el primero que comenté, que históricamente primero un meridiano cero pasó por San Fernando. ¿Por qué pasó por San Fernando y no pasó por Madrid? Pues porque en San Fernando había un observatorio astronómico. Bueno. Y era el que tenía que medir bien el paso por el meridiano del sol, ¿no? Pues el meridiano, repetimos, es cuando el sol pasa por lo más alto. Uh-huh. Cuando culmina, lo hemos dicho antes. Está más alto, ¿vale? En el devenir de los años, pues pasó que los ingleses pues ganaron el pulso a la ciencia española y otro gran observatorio astronómico que había en Greenwich, pues se llevó el meridiano cero. O ganó el pulso o el imperio británico fue el que se impuso en esa época. Bueno, no sé si fue un pulso real o fue ponerlo sobre simplemente, la mesa. Simplemente nosotros, España dejó de ser una potencia. Ya. Imagino que cuando teníamos el meridiano cero en San Fernando, la potencia hegemónica era España, seguro. Sí. Después caímos en decadencia, fueron los británicos y los británicos eran los que marcaban. Uh-huh. Y ya está. Uh-huh. Pues una vez que tenemos las horas de culminación de los astros, de cualquier estrella o del sol en este caso, en un observatorio que pase por ese meridiano, el problema se traslada a saber en el meridiano donde tú estás, el meridiano local que antes os he dicho, la hora exacta a la que culmina el mismo astro. Uh-huh. Y para eso hace falta un reloj. Y contra más preciso, mejor. Mejor. Pero ahora, porque en aquellos tiempos... que el tema de los relojes, en aquella época, cuando empezó el problema de medición de longitud, es que los relojes que había o bien eran de arena, o bien eran de agua, clepsidra, o bien los que ya empezaron los de péndulo, pero los de péndulo en un barco... Ya ves. Imagínate la oscilación. Como estaba, en fin. Que había que utilizar... Un reloj de otra tecnología o depurar la que había, pero muy bien, para que no le afectara el movimiento del barco. Hombre, de no ¿vale? se tenían las estrellas, de no se medían el tiempo con las guardas, con la osa menor. Vale. De hecho, eran las estrellas que manejaban. En realidad, es un reloj. Es un reloj. Y los antiguos sabían manejarlo y bastante bien. Vamos a explicar lo que son las guardas y lo que es. O sea, la osa mayor, el carro, tiene dos estrellas, digamos, en la punta del cazo, no en el jopillo, por donde se coge con la mano, sino en el cazo, que apuntan a la polar, y eso va girando alrededor de la polar como si fuera la manilla de un reloj. Las guardas son de la osa menor. Espérate. ¿Seguro? Sí, seguro. Sí. Ah, las otras son las pointer, las que apuntan, ¿verdad? Las que apuntan. Yo nunca me he enterado. Pero son las mismas. O sea, sí, no, es la misma. La osa mayor y la osa menor, si te fijas, tienen, donde se vea, tienen más o menos la misma forma. De hecho, creo que los americanos le dicen el gran cazo y el cazo pequeño. Es que parece más pues cazo. En el cazo pequeño, que es la osa menor, si coges las que forman el cazo, las más externas, si tú trazas una línea imaginaria entre la polar y la línea, y la creo que la de abajo, la inferior, pues eso te está marcando la hora real. Además, el cálculo era un cálculo muy para esta latitud el cálculo era muy sencillo. Sí, además te tenías que ir a un día determinado, creo que cercano sí, al equinoccio. Sí, había que contar, luego, había que restarle una a la hora que te dé por el reloj, había que restarle una hora por cada quincena a partir del, sí, del equinoccio de primavera. Que, no, pero estoy pensando, fin, estoy pensando que eso depende... No, no, el ferio norte no depende de nada. El ferio norte funciona. No, dependía, se le sumaba... Si no recuerdo mal, se le sumaba la quincena en la que te encuentras, ¿eh? La quincena en la que te encuentres y le restabas 33. Uh-huh. O sea, y si te daba un número mayor de 24, pues lo reducías a 24. O sea, que podías, o sea, tener una, idea de la hora que era, claro. A mí eso me lo han explicado algunas veces. Pero yo digo, mira, más fácil mirar mi reloj. Sí, eso, en Moravita muchas veces hacemos el ejercicio. Vamos a ver qué hora es. Y pero, empezamos a ver, ¿tú dónde ves la manilla? Pues yo la veo en tal hora. No, bueno, no, vamos a hacer los cálculos por ti, más o menos. Pero no es tan fácil, ¿eh? Además, el reloj con la... O sea, el reloj imaginario con la que tú tienes que ver el puntero de esa línea que pasa por la Polar y una de las guardas, no es un reloj usual de 12 horas como tenemos, sino es un reloj de 24 horas. Entonces, por eso tiene una manilla. Primero tienes que centrarte y decir, espérate, que son 24. A ver, o sea, que abajo la mitad, no son las 6, son las 12. Son las 12. Sí, y después el ajuste ese de las quincenas, o sea, que verás que hay que echarle un ratito. Sí, pero vamos, los antiguos tenían hasta dicho, porque las guardas le decían que eran los hombros del gigante, no sé qué. Uh-huh. Cuando el hombro del gigante se encuentre en no sé qué, pues esa hora es tal. O sea, que ya tenían unas reglas mnemotécnicas y demás que se lo decían. Tampoco es fácil, porque no es lo mismo verlo en primavera que a finales de verano. Claro. No es lo mismo. O sea, que sabes mucho de cielo, ¿eh? Hay que tener el cielo muy trillado para... Pero antes se miraba bastante al cielo, claro, ¿eh? Sí. Y era la forma que tenían de... Incluso para ver los caminos, se conocían las estrellas y demás, cosa que hoy hemos perdido. Totalmente. Lo del paralelo 28 no era por gusto, era por no perder las guardas. Claro. Si te ibas mucho al Ecuador, dejabas de ver las guardas y entonces no sabías dónde estaba. Sí, hombre, en alta mar hace un cielo de escándalo y se ve las estrellas muy cerca del horizonte, ¿no? Lo que pasa es que también tuvo Colón un poco de mala suerte. En el sentido de que por seguir el paralelo 28 llega a las tierras más lejanas. Porque si llega a haber salido de Inglaterra, hubiera llegado a Nueva York antes. O si hubiéramos salido más al sur, porque está mucho más al sur, ¿no? Brasil está más cerca del meridiano cero, las costas de Brasil, que las costas de Cuba. ¿Eh? O sea que digo yo que ahí tuvo poco de mala suerte, ¿no? Se le hizo el viaje más largo. Uh-huh. Estoy contando, Joaquín, que Colón tuvo un poco de mala suerte en el sentido de que al ir por el paralelo 28 se encontró las tierras más lejos. Que tú imagínate que si hubiera estado ahí Brasil está más cerca del meridiano cero. De hecho, Brasil fue descubierta casi por error, creo. Creo que fue una tempestad que desvió un barco y llegó a tierra. Y lo que pasa es que ya ellos siguieron la costa. Ya ellos lo tenían más fácil. Lo que no tenían ni idea era cuando llegaron de que después de Panamá había más agua. Bueno, ya esto ya es historia, ¿no? Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Bien hallado. Se incorpora a nuestro programa. Uy, ahora me he dado cuenta de que el público no es Gloria, es Julio. Es que no me he dado cuenta porque lo... Por las gafas, ¿no? No, ¿qué gafas? ¿Las mías? No, que hoy no trae gafas Julio. No, es que no me... He visto... Estaba hablando con Lito y he visto pasar y no me da ni cuenta. Bueno, pues... Lo he dicho, a final de mes... Bueno, cuando hacemos esto será el próximo sábado. Último fin de mes. Ahí, que no me sale. De marzo cambian las horas. A mí me gusta mucho ver las televisiones locales, siempre lo digo, cuando cambian la hora, digo las locales. Sí, porque ya no se ven las otras. No, porque ya, las nacionales no la he visto pasar nunca, pero en las locales se comprende que cierran la tele a las 11 y ya no vuelven hasta las 8, y a las 2, que hay que poner las 3 en este caso, salta Windows, recordando que se ha actualizado el horario de verano. Desea usted actualizar. Sigo. Y se va la emisión. Y lo que aparece en la pantalla de Windows. Sí, el mensaje de Windows. Que sí, yo aprovecho para ver la barra de tareas de todos los programitas que tienen cargado en la emisora de la vida. Y la barrita de aceptar si quiere usted cambiar el horario de verano. Ahí va, esperando ahí va. Que alguien pinche. Que hasta las 8 nadie pincha. Bueno, pues yo creo que ha estado bien explicado, ¿no? Bueno, puntualizar lo que decía yo antes, lo de las 24 horas, que el día no son 24 horas, son 23 horas con 56 minutos. Sí. Y esos 4 minutos. E incluso días en concreto ha habido un poquito más largo. Exacto. Por el tema del terremoto. Y bueno, y yo diría que no son 23,56. No. Tan. Tienen un poquito más de diferencia, ¿no? Y esos 4 minutos de sobra ha traído por la calle Amargura a más de uno y más de una a lo largo de la historia. Digo. Sobre todo los papas, ¿no? Que son las que se encargaban antes. Ahora se encargan de solucionar otros problemas que no vamos a contar aquí. Pero entramos en el tema de los calendarios, ¿no? Entramos en el tema de los calendarios. Aquí tenemos a José Luis Espique, dio una charla magistral ¿no? sobre Gregoriano, calendario. Juliano. Nos vamos a hablar, tampoco nos vamos a extender tanto, ¿no? El tema de los calendarios es muy bonito. Antes del programa, me reía yo con mi compañero David, porque claro, me pregunta, dice, te voy a preguntar una cosa que tú debes de saber. Pero no tengo por qué saber. ¿En qué cayó el Viernes de Dolores el año pasado? El Viernes de Dolores... cayó en viernes. Claro, eso lo sé yo. El Viernes de Dolores es el viernes que precede a la Semana Santa, el viernes antes del Domingo de Ramos. Así lo conocemos aquí en España, no sé en otros lados. ¿Qué pasa? Es que la Semana Santa tiene guasa porque el 1 de enero siempre es el 1 de enero. Y el Viernes Santo efectivamente siempre cae en Viernes Santo. San José el 19 de marzo. Exacto. Sí. Pero el Viernes Santo nunca es el mismo día del mes. No. Pero eso lo vamos a aprender después de que hagamos un poquito de pausa musical. Una pausita. ¿Vale? Y lo que yo voy a poner hoy aquí, si estamos en Semana Santa, un poquito de música de Semana Santa, para que nuestros amigos y amigas que nos escuchan desde la otra punta del mundo sepan la música que se toca en esta tierra. Y lo que vamos a poner es una marcha de Semana Santa. ¿Vale? Virgen del Museo. Ahora venimos. Thank you. ¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Ya estamos aquí, Un Punto Azul, programa de astronomía, ciencias del espacio. Yo en esto, ahora que estaba pensando, digo, las personas que nos están escuchando a través de iVox acaban de pasar el puntero del reproductor para cortar la música y seguir escuchando. La música es necesaria, ¿no? Sobre todo para un apoyo de... Sobre todo para la... De distracción, claro, distracción. Y sobre todo para que también nosotros tenemos que hablar entre las nosotros. Las marchas de Semana Santa también tienen que pagar SGAE también, ¿eh? Hombre, seguro. Te diré. Vaya. Te diré y te contaré. Pues claro. Que no se salva nadie aquí, ¿no? Que ¿quién no tiene que pagar las SGAE? Claro. Dime algo. Con la iglesia hemos topado. La iglesia está pagando ahora por otras cosas, que no sé qué será, pero vamos a cambiar de tema. Sí, sí, mejor. Vámonos a la Semana Santa. No es serio eso, ¿eh? De un día, ahora la pongo. Veíamos que el año pasado cayó casi en esta misma fecha. Era ya metido abril. Y el anterior, 2008, fue en marzo. El día de San José cayó en Semana Santa. Yo recuerdo hace un par de años que la Semana Santa cayó 19, que era San José, en Semana Santa, y pude ir llevar a mis hijos a las fallas. Que ellos no la conocían y cogimos la semana esa de Semana Santa que eran falla. Es curioso, ¿eh? Pero ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Por el calendario de que marca la Semana Santa, como hemos contado ya algunas veces aquí en este programa, pues tiene que ver con luna llena. O sea, tiene que ver con astronomía, lo marcan los planetas, ¿no? Lo que pasa que estamos tan acostumbrados a utilizar nuestro calendario normal, que es un calendario solar, que cuando utilizamos para la Semana Santa, que es el lunar. El lunar, pues nos viene un poquito así, nos raro, descuadra, ¿no? Pero la Semana Santa, si cualquiera que es observador y le guste la Semana Santa y salir, sabrá que siempre hay luna llena esa semana. El Viernes Santo. Entonces, la Semana Santa tiene la luna llena, pues siempre es la primera luna llena que hay después del solsticio. Del equinoccio de primavera. ¿Vale? Entonces, el equinoccio de primavera se produce alrededor del 21, 22, según año, de marzo. Si la siguiente semana es luna llena, esa es Semana Santa. Si el equinoccio coincide, por ejemplo, con un cuarto, sí, pues dos semanas después. Tres días después de la luna llena, claro. Que la Semana Santa que tardísimo. Y entonces, claro, si acaba de ser luna llena en ese momento, pues hasta la siguiente luna llena, pues era final de abril prácticamente. Entonces siempre es la siguiente luna llena que hay después del equinoccio de primavera. Y todo viene del tiempo de los judíos. Exactamente. Que cuando Jesús celebra la Pascua judía, se basaba en el mes de Nisán. Claro, el mes de Nisán, que era el que correspondía porque tenía un calendario lunar. Eso es. Igual que los árabes, ¿no? Los árabes también utilizan, los musulmanes utilizan un calendario lunar. También, también. Por eso el Ramadán también es una fiesta movible. Que no siempre es el mes de junio ni el mes de marzo. Exacto, el mes de Ramadán. Va cambiando de año a año. Y ya aquí en España, como somos, todas las fiestas vienen apañadas a Semana Santa. Claro, ¿no? Después viene... La Feria de Sevilla. No la Feria de Sevilla, sino las demás fiestas religiosas. Por ejemplo, el Rocío. Sí, como la Feria de Sevilla. Y Corpus Christi. También. También son 40 días después de no sé qué. Ya eso no me lo sé también, como la Semana Santa. Pero la Cuaresma, son movibles también. Cuaresma son 40 días antes de... Antes de. La Pascua. Y... Pentecostés son 50 días después de Domingo de Resurrección. Exactamente. O sea, todo viene de ahí, eso, ¿no? El Rocío tampoco siempre es la misma fecha. Exacto. Ni el Corpus Christi, por ejemplo, que es la fiesta, digamos, la semana de feria grande en Granada. Pues a veces cae muy a principios de junio, a veces muy al final. Yo me acuerdo porque como cuando estudiaba allí... Y además también ahí hay más lío todavía, porque en Granada, como en Toledo, es muy importante, supongo que serán jueves. Claro, si el jueves... Aquí jueves, no, en Jerez como tres jueves no, hay en el año que brillan más que el sol, ¿no? No, tres jueves había en el año que brillaban más que el sol, porque era el Jueves Santo, que aquí sí brilla, en Cataluña no, ni en el País Vasco no. Jueves Santo... Corpus Christi, ese sigue en el mismo. ¿Y el día de la Ascensión? No, el Corpus María. En Granada, aquí se celebra en domingo. Ah, bueno. Depende de las diócesis. Y la Ascensión ya ni cuenta. Domingo, pero es un jueves. No, eso era antes. Ah, eso era antes. Eso era antes. Depende de la diócesis. Hombre, ya si cambian el miércoles de ceniza, ponerlo el jueves, ya eso ya. En Sevilla, en Sevilla es el jueves también. También, ¿no? Pero sí, Jerez no. Estamos por ahí, Jerez, ¿no? Domingo. El Corpus ya terminamos moviendo el miércoles al jueves. Y ahí todas las ferias. Bueno, pues esa es la explicación de... ¿La Semana Santa es una adaptación de una fiesta judía? No. Cristo lo detienen, lo prenden el Jueves Santo, en Pascua judía. Él entra en Jerusalén aprovechando la Pascua de los judíos. Por eso coincide... Pero la Pascua judía... Se celebra también en la primera luna llena. A la vez. Sí, sí, sí. A la vez. Y a partir de ahí, pues la nuestra también. Mientras los cristianos celebran la Semana Santa, los judíos están celebrando la Pascua. No, hombre, con el corderito. La iglesia católica lo que hizo fue adaptar casi todas las fiestas paganas que había. Pero esa en realidad no es una adaptación, eso es que coincidió. Quizás sea la fiesta más certera. Bueno, la celebración, porque no es una fiesta. La celebración más certera, porque es que coincidió que lo mataron en Pascua. También que él entra llegando a la Pascua. Aprovechó también un momento para entrar. Bueno, porque... Al final son adaptaciones, porque la Pascua judía es por el tema de del paso del Mar Rojo. Eso que sí. También es histórico. Sí. Y lo otro que eran fiestas paganas que hemos adaptado al cristianismo. Bueno, la al otra final, sí son adaptadas, porque la Navidad es una adaptación y un invento. La Navidad sí. Vale. Pero ahí en Semana Santa, claro, es verdad que la iglesia No, lo único que es que viene de una religión anterior. Claro, está. No lo adaptaron ellos, adaptaron los otros. Para que adivinar cuando cruzaron el mar Rojo, ¿no? Yo qué sé, quién se iba a acordar de al cabo de cómo bajaba la luna con el hambre que tenían pasando por allí. Lo que sí. De comer hasta del hombre, cielo. Cuando pasaron el Mar Rojo, no tendrían mucha hambre, ¿no? No, ya habían comido el maná, ¿no? Pues no lo sé. Yo sé que una vez que pasaron al desierto del Sinaí fue cuando estuvieron ahí unos... ¿El maná cuándo se lo tiraron? ¿Los extraterrestres? El maná no es un grupo. No, el maná... Se lo echaron según JJ Benítez, uno extraterrestre. No, creo que era una vez pasado el Mar Rojo, no antes. Claro, si llegan a parar antes del Mar Rojo a comer, pues, o todo. No pasan, se quedan allí. Claro. Nos quedamos aquí, está la tierra prometida. Claro. No, que lo hubieran cogido el faraón que iba detrás. Claro. Eso se ve perfectamente en una película de dibujo animado, ¿no? ¿Lo he visto yo eso? Se ve que las aguas se cansarán. Sí, a Moisés. Las tablas de la ley. Sí. No, además, una vallón. Los 10 mandamientos, ¿no? Otros 10 mandamientos. Sí, por favor. La película. Bueno, es. Solo pena de que no esté aquí nuestro amigo Luis Parra. Esa película. Que hubiera faltado dos capones ya. Corto de tiempo, ¿no? Corta, es larga, ¿eh? ¿Eh? Que es larga, los 10 mandamientos. Yo no me canso de verla, ¿eh? Yo no me considero muy religioso, pero yo esa película yo me la trago, vamos, no tengo problema. Van contando cada una de las plagas, ¿verdad? Pues van pasando en mucha película. Una plaga, venga, y otra. Bueno, hay una página. Antes de que empiece con el tema de la página y hablando de calendario el lunar, el solar y el no sé qué, y el que estamos aquí, un inciso que yo quiero hacer y es cuando se escucha el fin del mundo va a ser tanto del 2000 y pico, ¿no? Y yo me quedé imparado pensando y digo, vale, ¿que se nos va a acabar el mundo a nosotros? Claro. Porque los árabes están en el 1300, por ejemplo. Ah, claro. Los chinos están ya por el 4000 y los judíos no tienen no, para de contar. Vamos, el nuestro, esa fecha también es adaptación del calendario maya. Ahí, toma. O sea que, verás, que no es que para nosotros esa cifra sea significativa, sino que está adaptada ya. No, pero aparte para el calendario aparte musulmán, de la polémica que hay ahora con el tema del 2012 y los mayas y estamos avisados y demás. Hace poco cuando finalizamos el milenio anterior, ¿no? El año 2000, que se acaba el mundo. Que yo tengo esa fue peor todavía. Aquí en la biblioteca de la radio antes están mirando el fin del mundo en el 1999. Es que les encanta asustarnos. Que ya, hombre, ya se acabará. Si esto se va a acabar. Se acabará primero la humanidad. El planeta seguirá hasta que el sol engorde, se ponga rojo y nos coma. Ese es el futuro. Si bien es un pelotazo grande, a lo mejor se rompe. No salimos de órbita antes de tiempo. Vamos, salimos antes. Antes de que el sol se vuelva a ver. Luego es que estoy catastrofista, ¿eh? Yo nada más que quería hablar del tema de los números redondos y de lo puñetero egocéntrico que somos, ¿no? Sobre todo nosotros los occidentales, ¿no? De el resto del mundo. 2000. Dice, como nuestro calendario es el bueno, pues vamos a acabar en el 2012. Como el nuestro es el bueno. Además que él te lo dice, lo he leído en prensa, ¿no? El mejor calendario que hay es el que tenemos ahora. No. Había calendarios mejores, pero bueno. Yo lo creo. Sí, sí. A mí me gusta mucho el de la Revolución Francesa. Bueno. El de la Revolución Francesa es muy chulo también, ¿eh? Y era exacto. El nombre de los meses y no tenía problema. Era exacto. Sí. Pero bueno. Que os decía que hay una página que se llama andaluciainvestiga.com, muy buena, sobre ciencia en nuestra tierra, en Andalucía. Y de vez en cuando, pues, publica noticias relacionadas con la astronomía que se hacen aquí. No todo se hace fuera. Por cierto, hay una polémica, no la tengo aquí, lo digo de cabeza. A ver qué pensáis. Porque creo que a los amigos chilenos les ha caído un poco mal. Por lo visto se quiere construir un telescopio grandísimo, un espejo, una brutalidad de metros. Lo quiere construir la Agencia Espacial Europea y uno de los sitios elegidos era en Chile. Pero resulta que después del terremoto, la Agencia Espacial Europea ha pedido un informe sísmico de la zona donde se va a colocar. Porque claro, un instrumento de esas características, un terremoto, pues... No, cerca de Concepción no deberían ponerlo. ¿Qué? Cerca de Concepción. Pero te digo una cosa, vamos a ver allí. ¿Ahora se dan cuenta de que Chile es sísmico? Sí, es una de las zonas sísmicas sísmica del mundo de toda la vida, ¿no? ¿Ahora van a pedir un informe? Absurdo, ¿no? En Japón también hay enormes telescopios y allí los tienen también y es una zona muy sísmica. Pero bueno, a pesar de que pidan un informe sísmico, eso no significa de que no lo vayan a poner. No, pero te mosquea. No, te mosquea, sí, no, porque claro. Yo puedo pedir un informe sísmico bien detallado para después tratar de poner las medidas oportunas para que en caso de que haya un temblor o lo que sea, no me... Pero lo hemos pedido ahora, después del terremoto, antes no. Es que se debería hacer, eso se debería hacer. Bueno, siempre. El responsable no será español, ¿verdad? No lo sé. Es una cosa que no tenemos costumbre, pero se debería hacer siempre que se construya cualquier cosa, un informe sísmico, si es zona sísmica, y sobre todo geológico. La gente construye carreteras por doquier sin informe geológico, y así se vienen después abajo cuando llueve cuatro gotas. cuando hemos visto ahí las autovías, no sé qué, no sé cuánto, por ejemplo, ahora al paso por Granada que se ha venido abajo, ¿eso por qué? Porque no hay estudio geológico en condiciones, hacen carretera y de aquí mismo. Y saben, y cuando viene una avenida o lo que sea, lo primero que hay que caer es la carretera. Yo creo que sí hacen informes geológicos. No, no seriamente. Yo he hablado con algún ingeniero de caminos que tenía amistad yo. Háblale al micrófono. Estaba allí en Valencia, decía que los geólogos estaban ahí, hay cantidad de geólogos en paro porque no se les consulta nunca para hacer nada. También te digo, hay veces que yo no entiendo cómo piensa. Ahora no te digo los geólogos, pero las últimas noticias, con las últimas inundaciones que ha habido por aquí, que se ha caído una piedra de la montaña y tal, pero hijo de mi vida, mira tú, era una urbanización de unifamiliares. Por eso te digo que cerro, no se hacen informes geológicos para construir las cosas, no se hacen. Pero si se hicieran, ni se construirían en la avenida de los ríos, ni en la zona que pero, hay unas piedras medio sueltas y sabes que tarde o temprano, cuando venga una lluvia un poquito fuerte, se va a ir para abajo toda ya, la ladera. Ya no te digo el geólogo, si es que eso es sentido común. Ya, pero es que si tú haces un estudio geológico y dices, esta piedra, si quieres construir, tienes que hacer los cimientos de 5 metros. Y si lo haces de 3, no está correctamente construida, pero si te ahorras 2 metros de cimiento, que es lo que se quiere. Está permitido que le pegáis un porrazo a las palomitas que están volando porque se comen las radios. Ya ha matado una. Son polillas y se comen las radios. Bueno, pues entre algunas de las cosas que publica la página de Andalucía Investiga, uno de los grandes, los buenos descubrimientos que han hecho, salía a la palestra la semana pasada, incluso una chica de Argentina me preguntó sobre eso, y era el descubrimiento de un exoplaneta por parte de la agencia espacial desde aquí, desde Granada, que se le llamaba Coro o Corot 9b, ¿no? Sí. Y la particularidad de estos exoplanetas que se están investigando ahora es que son están, digamos, en la zona, entre comillas, de vida de las estrellas. Habitable, ¿no? Entonces me hacía una pregunta curiosa porque decía, bueno, ¿y por qué se llama Corot 9b? Digo, porque los astrónomos de hoy son menos románticos que los antiguos. Antes le ponían nombre de dioses y el Corot es un satélite. Al ritmo que se están descubriendo los exoplanetas, los dioses griegos se han acabado y quedarían titanes y ninfas y ya. Vamos a tener que empezar a poner. O tener que utilizar otra mitología porque no, ya se acabó. Dentro de nada van a ser jugadores de fútbol que haya punta pala. También. Dile a tu y hijo que... Y medallista olímpico y cosas de esas, ¿no? Joselito muerde, ¿eh? Muerde, ¿eh? Te pegan el bocado. Habrá que sale de comer, ¿no? De vez en cuando. No, come. Joselito. Bueno, anda que no come bien. Bueno, pues esto es uno de los trabajos que se está haciendo ahí en el Instituto Astrofísica de Canarias, ¿no? Que es investigar los exoplanetas, que luego, claro, me dice, bueno, ¿y eso para qué sirve? Pues para saber que hay exoplanetas que puedan albergar vida, porque de ahí a que lleguemos allí... Cada vez estamos afinando más. Primero descubrí que había exoplanetas. Ahora ya hay exoplanetas dentro de la zona calientita, o sea, de la que nos puede dar jugo. Y dentro de nada, pues, incluso, yo sé, el futuro puede detectar uno que tenga moléculas orgánicas o una atmósfera con alto contenido en nitrógeno y oxígeno. El contacto con otras civilizaciones me parece que lo tenemos difícil esto todavía, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Si descubres planetas en los que tú consideras que hay posibilidades de vida, tú puedes mandar señales a ese planeta, ¿no? Como estamos mandando o tratando de recoger a cualquier sitio, ¿no? Ahí mandando señales y... o escuchar. O también podemos investigar cuando se vaya a venir un pepinazo a dónde tenemos que dirigirnos para sobrevivir. Como la película de cuando los mundos chocan, ¿no? Eso. Pero que también podemos escuchar, ¿no? No solo... La oreja la tenemos puesta. Están los telescopios siempre observando. En relación con esto, porque es muy parecido, el científico Juan Pérez Mercader, ¿os suena? Sí. ¿De qué? A mí me encanta. ¿De qué te suena? Pérez Mercader. ¿De qué te suena? ¿Qué? ¿De qué te suena? Hombre, que lo sufrí en persona. Ah, ¿o lo sufriste? ¿Qué te hizo? Pues que me encargó un montón de cosas cuando le hice de anfitrión en una charla y era un poquillo exigente. el hombre. Ah, bueno, eso es bueno, ¿no? Y después, pues, se espera de ciertas personas que... Reciprocidad, ¿no? Y no, y en algunos casos no llega. Entonces, bueno, a lo mejor que es lentitud, ¿no? ¿Qué? Es lentitud. Pero la paciencia, la paciencia, como dice, es la madre de la ciencia, ¿no? No critico, por supuesto, la valía como científico, pero en otros ámbitos... Pues este señor va a hacer un proyecto, va a dirigir un proyecto que se va a extender durante los próximos 5 años y que tiene previsto una inversión de 3,4 millones de euros. Ya habrá presentado un proyecto atractivo para que las arcas de no sé quién... Me suena a Unión Europea, ¿eh? De esto. El caso es que se va a investigar en la zona de Río Tinto, en Huelva. La posibilidad de si puede existir la vida sin el sol. ¿Sin? El sol. O sea, se van a hacer... dice que es la faja pirítica. Se supone que es una banda de roca, ¿no? Y con una longitud de 250 kilómetros en el sur de la península ibérica, incluso entrando en Portugal, de Portugal a Sevilla, y 30-50 de ancho, se va a explorar desde los 200 metros hasta los 1000 metros de profundidad, ¿no? Con nuevos desarrollos tecnológicos, bla, bla, bla, la actividad posible, bueno, se sabe, actividad microbiana. ¿Y eso para qué sirve? Pues tiene mucha aplicación para la astronomía, ¿no? Estos son lo que llamamos los extremófilos, ¿no? Uh-huh. Son organismos vivos, pero que viven en unas condiciones totalmente... Extremas, ¿no? Y que ahora son las llaves de poder ampliar esa, lo que hemos antes hablado, de la zona habitable, ¿no? En alguna, según el tipo de estrella... algunas zonas habitables son muy muy reducidas, entonces se ha visto que algunos extremófilos pueden ensanchar esa zona y la probabilidad de que haya, claro, que la vida no sea muy distinta a la nuestra, sí, pero ya se, vamos, yo creo que se conocen elementos que pueden sustituir al sol en el tema de la reducción molecular, vamos, de hacer reacciones que reduzcan oxígeno y bueno, en el ambiente de este de química del hierro y eso, pues sin sol incluso pues hay alimentos. Y se, de hecho, se puede... el Río Tinto es una de las zonas que más se investigan, uh-huh, los biólogos y demás, es como los extremófilos, ¿no? Este proyecto es como continuación del que hizo la NASA. Que hizo la NASA en Río Tinto con motivo de mandar aquellas sondas a Marte y demás. Exacto, sí, así porque era un ambiente Marte. Muy ácido, muy muy metálico y donde se por la ciencia, digamos, normal, pues es prácticamente imposible la vida. En cambio, ahí sobreviven los organismos, en ese ambiente tan... tan duro, ¿no? Uh-huh. Lo mismo que te digo que en la fosa marina a 80 grados viven organismos y no, uh-huh, se cuecen y cosas de ese, sí, tipo, pues son extremófilos, son bichos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que sobreviven en unos ambientes que en la vida normal y corriente, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿no? Es impensable de que una presión con unas presiones enormes, con una temperatura súper bajo cero tremenda y tal, pues en este tipo de Río Tinto pues se han descubierto organismos vivos. Y entonces si en, por ejemplo, en Marte hubiera algún tipo de vida, o si hubiera descubierto algún tipo de vida, sería muy parecida quizá a esto. Sí. Que vive, hay mucho hierro, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Otra noticia que publican aquí es curiosa porque además todo va a interesar a ustedes. Digo ustedes porque son los que os gusta ver las manchitas esas que llamáis galaxias, ¿no? Nubecitas. Las nubecitas, los humitos. Resulta que dice que... mucho viendo nubecitas. Dice que desde hace tiempo ya la comunidad científica sabía que cuando se miraba con los grandes telescopios que disponemos hoy, telescopios de observatorios, ¿no? Sabían que no se veía todo. Bueno, pues con unos estudios, de la también Agencia Espacial Europea, con los grandes telescopios que existen allí en el Observatorio Europeo Austral, que está en Chile, ¿no? Vemos a Chile. Pues han cuantificado cuánto nos estamos perdiendo. Y por lo visto nos estamos perdiendo el 90% de las galaxias lejanas. Y la investigación tiene que ser buena cuando lo van a publicar en... publicar en Nature, en Nature. No en el diario de Jerez, sino en Nature o Nature, ¿no? O sea que... Sí, no, a mí no me extraña que... Entonces, por un telescopio miremos y el 90% de las cosas no lleguemos a verlas. O sea, vemos bastante poco. La ventana del espectro visible, o sea, lo que vemos que nos estimula el ojo y no, es una ventana muy pequeñita. Pero, o sea, vamos a ver, ¿por qué no vemos esas galaxias lejanas? ¿Porque están muy lejos o porque no...? Porque la radiación que nos llega, muy débil. No tenemos sensores adecuados. Claro. Aparte de que llegará muy debilitada, vale. Hay que mejorar la sensibilidad del detector y sobre todo ampliar el rango de, o sea, de a qué frecuencia se busca, que era lo que se hace con el visible. Si miramos solo, vemos lo que nos llega en esos colores, desde el rojo hasta el violeta. Pero ahora, por encima del violeta hay más y por debajo del rojo hay más. Entonces depende de lo que ponga. Pregunto. Ya va a empezar igual que el jueves pasado. No me creo nada. Si conseguimos ver una galaxia muy lejana, muy lejana, muy lejana, o como la de Star Wars. ¿Qué estoy viendo? Como la de Rec, que era muy, muy, muy lejana. El reino de Faraway. Esa galaxia muy lejana, muy lejana, muy lejana, ¿qué es? ¿Más joven que nosotros o más vieja que nosotros? Más joven. ¿Ah, eh? Bueno, la vemos más joven. De lo que es en la actualidad. La vemos más joven. Si nos vamos allí, digamos, tendrá la misma edad que lo nuestro, pero su luz ha tardado tanto que la vemos joven. ¿A la misma edad que la nuestra? El universo tiene... Hombre, Un momento. ¿Me está usted insinuando que el universo entero tiene la misma edad? Hombre, si nació del Big Bang, claro. El universo entero tiene que tener la misma edad. Ahora, una concreta galaxia o una concreta estrella no. Ha nacido posteriormente, claro. Pero el universo se ha formado tal, después. Claro. La materia sí tiene toda la misma edad. Cuando miras al... La materia tiene toda la misma edad. Sí, la materia sí. ¿Y es cuantificable la materia? Su estructura no, porque pero, se puede recombinar, pero los esencia, átomos sí. Tienen... Lo que del casi, otro día habló Lito, que en el momento en que se juntan, que se enfría un poquito el universo a los pocos minutos y se unen se separan por fin los protones, neutrones y atrapan electrones y empiezan a formar átomos. A partir de ahí toda la materia... Pregunto. Conforme el átomo es más grande, eso lo entiendo todo. Más joven es. Sí, eso porque los más viejos son hidrógeno y helio. Pero que fueron los primeros. Cuando se forma, después del Big Bang, se produce una cierta cantidad de materia. Llamémosles X. ¿Ahora mismo hay más materia en el universo que antes? ¿O es la misma, combinada en distintas formas? Hay más. ¿Ah, sí? ¿De dónde sale? De la energía que la tenía. La energía es que se ha convertido en... A MC2. Cambio la pregunta. ¿La energía que se formó después del Big Bang es la misma? Sí. Esa es la misma. Esa es la misma. Ah, ¿eh? Ahí. ¿Se ha transformado? Eso sí. Se transforma, me lo creo. La cantidad es la misma. Bueno, me lo creo. El principio de conservación de la energía. Tendría yo que verlo para creerlo. Pero casi que me lo creo. Vamos a decir que casi que me lo creo. Pero la energía es la misma. Habría que pensar una carambola muy gorda para que no fuera la misma. O sea, que estuviéramos en una dimensión inferior y dimensiones externas nos alimentaran de energía, que eso es muy fuerte. Estáis poniendo la misma cara que cuando Pío XII o un papa de estos sacó un dogma de fe, ¿no? Y había que tragárselo, o sea que me lo creo, punto, ¿no? Hombre, tanto como mi punto, ¿no? Pero eso es lo que sabemos hasta el momento, ¿no? Bueno, pues nos tenemos que casi ir ya, hoy hemos tenido el programa más corto. porque nos acercamos a la Semana Santa, pero ya que nos vamos a acercar a la Semana Santa... La Semana Santa es más corta de los últimos tiempos también, ¿eh? ¿Por qué? Una horita menos. ¿Cómo? Tiene una hora menos. Sí. Espérate. Semana Santa empieza el Domingo de Ramos. Efectivamente. Tiene una hora menos porque se la quita a la mañana del Domingo de Ramos. Claro. Le lleva usted razón. Lo cual es una ventaja para los cofrades porque no se hace tan tarde. O no. También puede ser que más de un paso llegue tarde, llegue, el sábado no, de pasión es... Que llegue un montón de gente tarde por la mañana el domingo a los que el domingo más de uno llegue tarde. En Jerez no llega la gente tarde a las procesiones. Tanto tranquilo. Bueno, depende. Con el cambio de hora en la misma mañana de las primeras, no te digo algún despistado seguro. Mira, para trabajar no te digo que no. Pero para ir a la procesión, no, primero. Para trabajar, sí, ¿no? Es usted un mal pensado. Dice, ay, es que no me he dado cuenta y he llegado tarde. Es usted un mal pensado. Yo he tenido compañeras que han estado hasta 4 o 5 días llegando tarde porque no habían cambiado la hora. Si cambia la hora ya, es que no puedo. Pero eso se corta fácil. Una compañera que ha estado 4 o 5 días llegando tarde, ¿se le desquita del sueldo la hora que ha llegado tarde? Se desquita, no, se le echa y punto. No, yo le desquitaba el sueldo. No. Que ha llegado tarde una hora, yo te desquito. Te quito el plus de puntualidad y te quito la hora que no has trabajado. ¿Qué plus de puntualidad? Y verás tú cómo eso no pasa más. ¿Qué plus de puntualidad si la puntualidad es una obligación? Pero hay determinadas empresas que tienen el plus de puntualidad. Pues muy mal. Yo no sé si la empresa pública tiene eso o no lo tiene. No lo tiene. Ni debe de tenerlo. Pero bueno, no estamos en el debate. Nos vamos. Oye, el jueves que viene no. Si queréis venir. No, yo te pregunto. Podríamos hacer la madrugada de Semana Santa. Lito dice que no, Lito está por ahí. Lito dice empezamos a las 10 de la noche y terminamos a las 10 de la mañana. Yo tengo un jueves santo muy ocupado a esta hora, precisamente, que siempre estoy con un dilema, si a un sitio, si a otro. Así que si encima tengo que venir a otro, no. No, pero la obligación es la obligación. Todavía no tiene el don si de nosotros ubicuidad. Planteamos aquí maratón de Semana Santa de la agrupación gastronómica, desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana, ¿hay que cumplir? Usted es el presidente. Usted es el que no puede faltar. Bueno, que quien no quiera Semana Santa, no quiera paso porque no le guste o esté cansado o lo haya visto o quiera compatibilizarlo, una oferta turística estupenda es irnos a Granada, al Parque de la Ciencia, donde el pasado viernes, hoy es 25 de marzo de 2010 cuando hacemos esto, pues el viernes pasado se inauguró la gran exposición de 2010 en Granada, en el Parque de la Ciencia, que se llama La Evolución de Darwin. Yo creo que no hace falta que explique más nada, ¿no? De lo que irá, ¿no? Y conociendo el Parque de la Ciencia como hace las cosas, pues seguro que merece la pena. Seguro. Bueno, merece la pena ir a Granada, ¿no? O sea, ya eso de por sí mismo. Pero el Parque de la Ciencia es una delicia. Eso sí, si subís arriba, que no os pase como a mí, ¿eh? Que luego... Arriba, que la torre es la alta. Sí, que después no me quería bajar. Bajé como las hormigas esas que están pegadas. Las hormigas esas que están subiendo por los laterales. Y yo, el ascensor no baja. Tiene usted que bajar por los... A pie. Qué vértigo. Oh, de verdad, ¿eh? Un viento hacia arriba. Sí. Buah. Pero la verdad que se pasa muy bien el Parque de la Ciencia, ¿eh? Un sitio muy atractivo. Bueno, chicos, nos vamos, volvemos dentro de... 15 días. De 15 días, que paséis unas buenas vacaciones. Yo más. ¿Tú más? ¿Tú te vas? ¿A dónde te vas? ¿A Granada? Me voy después de Semana Santa a Madrid, de viaje de estudio, con mis alumnos de cuarto de la ESO. ¿Y a dónde vais? ¿Eh? A ver Madrid. Museo del Prado. De noche no salís. El estadio del Real Madrid, lo que la gente le gusta hoy en día. De noche no salís ustedes con los niños, ¿no? ¿Qué? Más lo segundo que lo primero. De noche no se sale con los niños, ¿no? No. Los maestros tampoco, son, ¿no? Son niños de 16, no se puede ir por ahí. Uf, por ahí. Qué peligro. Bueno, que nos vamos. Y no sé en otros países cómo se celebra la Semana Santa y con vacaciones o no. Nosotros aquí la cogemos, ¿vale? Digamos, son estas fiestas de primavera. Nuestro descansito. Y que nos vamos hasta dentro de 15 días, ¿de acuerdo? Venga, buenas noches a todos. Hasta luego.